Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes, amigos, hermanos de todo el mundo, de toda América. Bienvenidos una vez más a Diálogo Pastoral. Directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Transmitimos para todo el mundo. Buenas tardes. Seguimos diciéndoles: velad, Jesucristo vendrá. ¿Qué tenemos que velar? Tenemos que orar. Cristo viene. Los acontecimientos nos hablan del pronto retorno de nuestro Señor y Salvador, que viene buscando una iglesia preparada, una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia militante, una iglesia que está anhelante y esperando su venida. Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral, el programa que anuncia esto. Y le dice a usted que se prepare. Y que si todavía no recibe a nuestro Señor y Salvador, pues comience a pensar seriamente en recibirle. Somos Diálogo Pastoral para toda América. Buenas tardes a los países y naciones que nos escuchan en todo el mundo. Estamos transmitiendo para todas las Américas desde California, KBOH Boda Restauración. Este programa que se origina en la ciudad de Houston, Texas. Nuestra emisora base es Radio Luz 1050. Entramos en la cadena gloriosa con Radio Aleluya, 88.1 FM, 1460 AM. Se disemina por todo Estados Unidos de América y el mundo este programa. Estamos en Miami, Florida, transmitiendo en la 1590. Estamos en el Perú, transmitiendo por varias emisoras, en Anca, Chimbote, Piura. Estamos en muchos lugares, en la República del Perú, en Chile, en la FM Vida de Chile. Estamos en Argentina, muchas emisoras, Radio Sol de Justicia, Radio Luz de Argentina, Radio Amiga, Radio FM del Este. Estamos transmitiendo en bastantes emisoras también. Estamos en el Uruguay, transmitiendo con ustedes. Y por supuesto en Centroamérica. Estamos en Radio Jerusalén y también Voz de Salvación. Estamos transmitiendo en la televisora Ama del Salvador. Estamos con ustedes en Honduras, Puerto Cortés y Cholutecas. Dios le bendiga a todos ustedes que a través de estos medios nos escuchan. Y desde aquí decimos, Iglesia de Jesucristo, velad. Sí, Señor, porque no hay otra cosa más importante que esto. ¿De qué valiera al hombre granjearse el mundo si al final perdiere su alma? Somos Centro Evangélico Cristiano, usted sabe. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Estamos detrás del aeropuerto Hobby y nuestros servicios regulares son los días viernes a las 7:30, los sábados a las 7:30, los domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Así que usted está invitado a participar con nosotros. También le recordamos que a través de la internet hay mucha gente que no tiene acceso a la radio y nos escucha por la internet. Dialogopastoral.com, www.dialogopastoral.com. Usted puede escucharnos a través de nuestra transmisión cibernética, Radio Aleluya ORG, radiocristiana.com. Son las tres páginas que transmiten Diálogo Pastoral a esta hora. Y hermanos, yo estoy seguro que usted está esperando que yo haga en el día de hoy algún comentario de los acontecimientos trágicos ocurridos en el día de ayer, y obviamente voy a hacer algunos comentarios al respecto. Todo el mundo, quizás mucha gente, quizás ya está enterado de la gran desgracia ocurrida en Virginia Technic, una de las universidades del estado de Virginia, cuando en el día de ayer un estudiante que había inmigrado, hoy se dijo el nombre del estudiante, y había emigrado en una visa de estudiante. Estados Unidos tiene intercambio estudiantil con algunos países. Es parte de lo que se llama la cultura y el intercambio diplomático. Con países amigos, países que Estados Unidos tiene cierta relación, se intercambian diplomáticos. Como ustedes saben, hay relaciones diplomáticas, hay relaciones comerciales, hay relaciones militares, se intercambian agregados militares, y también muchas veces hay lo que se llama la sesión de cultura de las embajadas, donde países junto con Estados Unidos intercambian asuntos culturales, como es el caso de Corea del Sur. Ayer se dijo que era chino el estudiante, hoy se dijo que venía de Corea del Sur. Y hubo un intercambio, o hay un intercambio, dentro del acápite del intercambio cultural. Estados Unidos intercambia estudiantes, se le da visa de estudiantes a ciudadanos de ciertos países para que vengan a estudiar a Estados Unidos, y Estados Unidos manda estudiantes suyos, de aquí de Estados Unidos, en relaciones culturales a otros países. Eso ocurre y ha ocurrido por muchísimo tiempo. Bueno, pues uno de estos estudiantes que se le dio una visa estudiantil en uno de estos intercambios de Corea, ayer se dijo que era de China, hoy se ha identificado como un estudiante de Corea, en el día de ayer originó una enorme masacre donde dio muerte este estudiante surcoreano a 30 y tantas personas. Hay casi 30 también, 28 se dijo al principio, no tengo un número exacto, pero hay cerca de 30 personas heridas de bala y 33 o 32 muertos al día de hoy en una carnicería. Este muchacho, estudiante, se apertrechó, dice que cerró algunas de las puertas para evitar el escape con cadena, y parece ser lo que está diciendo la policía el día de hoy es que parece que era algo premeditado, fue algo que se planeó, no fue un crimen pasional. En el día de ayer se dijo que era que una muchacha no le había hecho caso y que se estaba muy upset, muy posesivo esta persona. Hoy se encontró una nota donde, con ciertas aseveraciones que parecería ser, a mi humilde opinión, que tiene algo que ver mucho más con algo pasional, donde él hablaba y decía, se quejaba de los muchachos ricos aquí en Estados Unidos, en fin, como que no estaba de acuerdo con la forma como Estados Unidos, aquí nosotros conducíamos nuestra forma de vivir. Y fuera de esto, hace un rato venía pensando y venía yo meditando específicamente en estos pormenores, y una de las cosas que a mí me hace pensar realmente la situación es que esto es parte como si fuera un rompecabezas donde ciertas piezas van cayendo. Es muy fácil tomar esto como un hecho aislado de una persona demente o lunática que en un momento dado tome cierta decisión, tenga acceso a armas y haga una carnicería como ocurrió esto. Pero no solamente ocurrió esto en el día de hoy. Nosotros acabamos de mirar hace unos meses atrás la masacre de una en una comunidad cristiana, la Amish Community. Se recordarán ustedes donde unas niñas fueron muertas. Y vemos nosotros que este patrón, este panorama se repite. Y en este programa yo le he dicho a usted que en el día de hoy hay una cultura no solamente de violencia, sino una cultura de muerte. Se huele a muerte por todas partes, no meramente a nivel de esto, pero vemos nosotros una mentalidad de suicidio, de desaparezco, de mato, de traigo violencia, que se está viviendo en el mundo entero. Una de las cosas que yo quiero decirle, por ejemplo, esto va a repercutir tremendamente. Nosotros, la comunidad hispana, específicamente la comunidad indocumentada aquí en Estados Unidos, y le digo esto, hermanos míos, con dolor en mi corazón, y cada uno de nosotros en nuestras iglesias debemos de orar por la gente que todavía no arregla su situación. Aquí se va a poner la cosa extremadamente dura y fuerte. Y quiero decirle esto sin entrar en discusiones políticas ni asuntos de legalidad o ilegalidad. Solamente diciendo esto, hay voces muy poderosas que van a tomar este hecho de un inmigrante extranjero entrando y dando muerte a 30 y tantas personas e hiriendo a otras 30, van a tomar esto como una pancarta para levantar las voces y arremeter. Y usted sabe que en última instancia, como la comunidad hispana es la comunidad más de inmigrantes, más numerosa aquí, y es la que menos puede, pues prácticamente la que menos poder político tiene, pues prácticamente se van a levantar voces y los platos rotos los vamos a terminar pagando nosotros. Usted puede estar seguro de esto. Y es ahora, en este momento, y de esto le digo a los creyentes, donde usted y yo tenemos que agarrarnos de Dios. Yo he sido voz en todos estos años. Yo he levantado la voz, he dicho cómo están las cosas y cómo nosotros debemos de apercibirnos. Estados Unidos, esta nación, es una nación que ha entrado en decadencia. Hace poco yo le dije, los grandes imperios, el imperio romano y otros imperios, desaparecieron como poder político porque la inmoralidad y la se durmieron en sus laureles, y la misma inmoralidad y corrupción dentro del imperio, de los imperios, hicieron que dichos imperios cayeran. Estados Unidos es una nación poderosísima. Yo dije en estos días que el presupuesto de esta nación del año pasado fue 2.4 trillones de dólares. Es una enorme cantidad de dinero que ni en sueño cualquier otro país podría tener un presupuesto como esto de gasto. Es tan enorme la cantidad de dinero que aquí se gasta, se maneja, casi es incalculable dicha suma. Y vemos nosotros los presupuestos de la nación, cómo los gastos. Estados Unidos es una nación que prácticamente le da la mano a casi todos los países del mundo. Muchas de las economías de Latinoamérica son sostenidas por la economía de Estados Unidos. Y vamos a ver si es cierto. Si usted se va a México, por ejemplo, el primer producto de sobrevivencia de México es el petróleo. Y el segundo producto de sobrevivencia de México son los dólares que mandan los inmigrantes a su gente. Oiga bien, dos renglones, petróleo e inmigrante, es el Producto Nacional Bruto de México. Si usted se va a El Salvador, el primer producto que sostiene la nación son las remesas, el dinero que los salvadoreños de Estados Unidos le mandan a su gente en El Salvador. Lo que estamos diciendo es que indirectamente de la economía americana, vemos estos países que prácticamente se sostienen. Y estoy poniendo dos casos documentados, dos casos que son el ejemplo. Y no se diga la ayuda que se le ha dado a Nicaragua, a Honduras, a los países de América, del Caribe, de Sudamérica. Ayuda a Egipto, se le da casi 3,000 millones de dólares al año, y a Israel casi 3,000 millones de dólares al año. A Europa, muchos países de Europa son sostenidos por Estados Unidos en cierto punto. Se le da la mano, por ejemplo, en lo militar. Europa prácticamente defendida por Estados Unidos, que es el miembro más importante de la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, que es el brazo militar de los países aliados, donde Estados Unidos es la ONU prácticamente que odia a Estados Unidos de América, la Organización de Estados Americanos, no la OEA, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, prácticamente es sostenida por Estados Unidos, aunque usted no lo crea. 1,300 millones al año le inyecta a Estados Unidos a la Organización de las Naciones Unidas para que la ONU nos odie a nosotros. De eso le estoy hablando. Y esto son cosas documentadas, son cosas que no son inventos, son cosas documentadas que usted puede leerla y estudiarla y darse cuenta. Pues prácticamente lo que le quiero decir es, de esta nación que ha sido por años una nación invencible, está siendo vencida. Vemos nosotros una enorme división política, donde la gente prácticamente no piensa, en el campo de la política casi no piensan en el beneficio de la nación, sino ver cómo son reelectos en los puestos políticos, tirando quizás por la borda todos los principios habidos y por haber en todo el ambiente partidario de la política. Entonces, vemos nosotros un caso de división interna, una implosión interna, los problemas de la moralidad, y prácticamente esto ha ofertado y oferta a que fuerzas oscuras, ahora en el campo espiritual, fuerzas de las tinieblas prácticamente entren, vemos la estructura de la sociedad. Usted va a la escuela, a las escuelas públicas, hermano mío, y da lástima. Prácticamente usted manda a un niño sano, santo, y de ahí sale un pistolero. Manda a las muchachas a la escuela a aprender matemáticas, geología, geografía, trigonometría, aritmética, geometría, historia, gramática, lenguas, y cuando sale de allí, lo que salen es sabiendo de sexo y sabiendo de anticonceptivo y sabiendo de homosexualismo, porque eso es lo que van a aprender prácticamente. Vemos una nación entonces con un resquebrajamiento moral, y es aquí donde en este aspecto esta nación ha entrado en una enorme decadencia. Yo quiero leerle la palabra del Señor. Hace muchos años se escribió este salmo, y este es un salmo de Salomón, en el Salmo 127. Oiga lo que aquí dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Toda casa, y en este caso esta nación, tenemos nosotros que verla como una casa, así como las casas individuales de cada uno de nosotros, si no es edificada bajo el poder de Jehová. ¿Cómo Jehová edifica la casa? Cuando se edifica por la palabra. Dice: en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levante de madrugada, que vaya tarde a reposar, que coma pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Si Jehová, si Dios Todopoderoso, no está en el centro mismo de la nación, de cada familia y de cada hogar, de más está el esfuerzo que nosotros hagamos, sencillamente no habrá sosiego y no habrá paz en ese esfuerzo. Hermanos, vemos nosotros, la nación ahorita está enfrascada desde hace ya algunos años en una guerra contra el terror. Y parte de esto que ocurrió, vamos a ver cómo termina la investigación esto, y a ver hasta cierto punto si hay algún lazo directo con el islamismo radical, con el terrorismo, en base a esto. Pero, hermanos, vemos la violencia, violencia incalculable, que ha tocado nuestras costas. Y prácticamente se cumple lo que dice la palabra del Señor. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Por eso, la iglesia, usted y yo, y aquí viene el mensaje para nosotros, tenemos que edificarnos. Y mire usted, si la nación y los dirigentes de la nación no quieren cambiar el curso de darle la espalda a Dios y volverse a Jehová, las cosas irán de mal en peor. Y prácticamente, el nosotros decirle al Señor, Señor, arregla la nación. Si la nación no quiere, Dios quiere en tanto y en cuanto la nación quiera. Y si la nación a nivel general no quiere, entonces lo que tenemos que orar nosotros es para aquellos que no entienden, que entiendan, y aquellos que quieren, quieran, y nosotros apercibirnos para que la gracia de Dios nos cubra y su bondad y benignidad y su gracia todopoderosa nos sostenga. Porque prácticamente lo que estamos mirando es el desplomar, la caída, el resquebrajamiento de las bases de una sociedad. Y cuando la base de un edificio, la base que sostiene al edificio, se quiebra, el edificio se viene abajo. Usted puede tener un edificio bien grande, y si hay fallo estructural, ¿y cuáles son las fallas estructurales de este edificio que se llama Estados Unidos de América? Número uno, la primera base estructural de una nación es Dios Todopoderoso. Bendito el pueblo y bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Amén. En otras palabras, si el Dios de Israel, la nación, le da la espalda, no hay una base que sostenga esa nación. Número dos, en base a Jehová Dios como nación, entonces está su palabra. Si se quiere, el varillaje, las varillas de este fundamento que sostiene al edificio que se llama la nación es Jehová Dios. Y el concreto que prácticamente hace efectivo el trabajo de esa varilla para esos pilares es su palabra, su doctrina y la obediencia a esa palabra. Si estas dos cosas se dan al traste, y si solamente queda la palabra que no se obedece, puede quedar el nombre de Jehová, pero si no hay concreto en cuanto a la obediencia de la palabra, se viene abajo el edificio. O usted puede tener el concreto y decir, en Dios confiamos, y en la Biblia está nosotros, este es el concreto, en la Biblia está sostenida la nación. Pero si la persona sencillamente tiene esto como un rito religioso, como una serie de normas, de catecismos escritos en libros y ritos de religión, pues prácticamente han sacado la esencia de ello. Lo que estoy diciendo es cuando la nación no practica lo que dice que cree. Si usted va aquí a Estados Unidos, según los censos, 43 millones de personas aquí se declaran bautistas profesantes. Tenemos varios millones de personas que se declaran presbiterianos. Tenemos varios millones más que son anglicanos, episcopales. Varios millones que son luteranos. Tenemos varios millones, muchos millones que se llaman pentecosteses o pentecostales. Y vemos nosotros que Estados Unidos en sí es una nación muy religiosa. En las últimas encuestas tenemos que el 86% de la población de Estados Unidos se llama y dice que son cristianos o que se han afiliado a alguna organización cristiana. Pero nosotros miramos que si en verdad el 86% de la población americana en verdad fuera cristiana y solamente el 14% fuera ateo, pagano, impío, entonces la gran mayoría de las personas, si fueran cristianos y creyentes practicantes, pues cuando usted tiene el 86% en una nación que sigue una meta, un rumbo, pues se va a ver el resultado del caminar en esa meta y ese rumbo en la sociedad. Por lo tanto, 86% dirán que son, pero aquí en Estados Unidos de América, el 86% no practica lo que dice que cree. Prueba de ello lo miramos nosotros en las iglesias. ¿Qué es lo que se está predicando en las iglesias en el día de hoy? Yo también monitoreo radio, televisión, y yo sé más o menos lo que se predica. Iglesias grandes, multitudinarias, enfrascado en el dios mamón, el dios de la riqueza, en vez de estar predicando el evangelio. O muchos tratando de influenciar en las áreas de la política. ¿Qué sé yo? Son tantas cosas. Y se ha dejado las bases fundamentales, que son las bases que sostienen una nación. Lo que sostiene una nación es el hogar. Y el hogar es alimentado por la palabra. Y la palabra se proyecta, se predica y se explica en los predios de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es la que sostiene la nación. Y la nación que le ha dado la espalda a Dios y a la iglesia se ha ofertado para que su base sea resquebrajada y todo el fundamento se venga abajo. Esta es la realidad con respecto a esto. Y lamento decirlo, pero noticias como esta y peores vamos a escuchar, que va a arremeter. La palabra de Dios dice que antes que Cristo venga, el mar, los fundamentos del cielo se conmoverán, y el oleaje del mar se levantará, y los hombres desfallecerán a causa del bramido. Nos está hablando de grandes momentos de tinieblas que se acercan sobre la tierra. Por lo tanto, el que tenga oído para oír, oiga. Y por eso estamos en este programa diciendo, velad, prepárate y aliéntese usted con esta palabra. Y si usted es de lo que está todavía pensándolo, tenemos muchos fanáticos de diálogo pastoral, que son gente que solamente simpatizan con el programa, pero no han dado su paso para recibir a Jesucristo y meterse en este asunto seriamente. A usted le hablo en este momento. Es tiempo de tomar la decisión. Somos el diálogo pastoral. Cuando menos pensé, el ácido a ti. 713-991-5760. Comenzamos a recibir las llamadas. Así que usted puede llamarnos. Y vamos nosotros al diálogo cotidiano. 713-991-5760. Aparecerá el que esté dormido, se quedará. A medianoche aparecerá el que esté velando, lo llevará. A medianoche aparecerá el que esté dormido, se quedará. A medianoche aparecerá el que esté velando, lo llevará. Llamada por aquí, muy buenas. Sí, hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Hermano, la maestra de mi niño me ha estado preguntando por el evangelio, le he estado testificando, pero ella dice que es como carismática. ¿Está mal que le diga que debe salirse de ahí? ¿O? Pues no, está bien que le diga, porque el carismático sigue adorando sus imágenes y venerando a sus ídolos. Okay, hermano, quería saber eso porque ya le dije. Bueno, seguro que sí. Dios le bendiga. 713-991-5760. Velad. Porque no sabéis el día ni la hora cuándo vendrá el Señor. 713-991-5760. Así que usted debe de fundamentar su casa. Josué lo dijo bien claro al pueblo de Israel. Le dijo, miren ustedes lo que vayan a hacer y a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una determinación. No tardará con poder. 713-991-5760. Quiero recordarles nuestro horario de servicio: viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, tengo una pregunta. A un hermano ayer me llamó en la tarde diciendo que no haya que hacer porque él está pasando una situación de que dice que hay una voz grande en él que le dice que mate a un compañero de él, que agarre un tubo. Bueno, esa persona, dos cosas. O puede ser un demonio que le esté hablando, o puede ser que esté perdiendo la mente. y esté esquizofrénico. Esa persona de emergencia hay que llevarla al hospital porque va a matar a alguien. Uno de los casos de la esquizofrenia son alucinaciones. Y la alucinación es escuchar voces que le dice, ahí lo que se llama esquizofrenia paranoica o esquizofrenia pura. Las voces le dicen, corre, huye, suicídate, mátate. Y a veces es la misma persona que se está trastornando. Otras veces pueden ser demonios. Pero primero hay que descartar que sea una esquizofrenia. Esa persona de emergencia hay que llevarlo al hospital. Y si no quiere ir, entonces hay que llamar a la policía para que la policía lo lleve al hospital. Porque va a matar a alguien. ¿Ok? Sí, ok. Gracias. Bueno, Dios le bendiga. 713-991-5760. Esté dormido, se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido, se quedará. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Amén. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando, línea libre. Usted puede seguirnos llamando. Hemos estado comentando los acontecimientos del día. Y seguimos, hermanos, mirando y teniendo muy malas noticias por todas partes. Tenemos nosotros que estar preparados y saber, hermanos, que estamos en los últimos tiempos, realmente. Hay gente que dice, bueno, pero se ha dicho siempre, siempre se ha hablado de los últimos días, de que Cristo viene y nunca termina de llegar. Hermanos míos, estamos en el final final. Aquello fue anuncio, prepárense, prepárense, Cristo viene. Por 2000 años el Evangelio ha dicho y ha proclamado la venida de Cristo. Pero los acontecimientos, vemos nosotros y las señales, están cumpliéndose y muchas están cumplidas. Señales que nos hablan de que estamos en el final de los tiempos. 713-991-5760. Dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Llamada por aquí, buenas. Amén, Dios bendiga, hermano. Amén. Ah, nomás quería tener algo, después de que Cristo ya se fue, ascendió a los cielos después de su resurrección, ¿cuántos días habían pasado antes de su resurrección cuando eso sucedió? 40 días desde que Cristo se levantó de los muertos hasta que se fue al cielo pasaron 40 días y luego a los 10 días vino el Espíritu Santo. Amén. O sea que 50 días fue cuando se derramó. Exactamente. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada buenas. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Sí, hermano, oiga, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual hoy en la actualidad aquí en Estados Unidos se está predicando un evangelio light, un evangelio social? Bueno, si usted mira la Biblia, está predicho en el mensaje de la iglesia de la Odisea, una iglesia rica, poderosa, que no tenía necesidad de nada, pero que era tibia y que Dios odiaba y detestaba. Ok, bueno, vemos también que en la Biblia, en los evangelios, Jesús habló también acerca de la riqueza, acerca también de tener una vida integral buena, pero bueno, en este caso, ¿cuál es la razón por la cual usted dice que los predicadores están hablando acerca de mucha economía y eso? Bueno, ¿hay algo de malo en eso? Bueno, pues claro que hay algo malo en eso, seguro que sí, porque eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Andar hablando de economía y hablando de que hay que hacerse rico, que es una maldición ser pobre, eso no es el evangelio, eso es un falso evangelio. Ajá, sí, porque es un poquito polémico eso. Usted... Bueno, pues yo soy polémico, hermano, porque esta es la verdad. ¿Oh? Y yo no estoy aquí para que usted caerle bien a usted o caerle bien a nadie. Yo estoy aquí para decir la verdad. Y a mí me importa un pepino que sea polémico. Esta es la verdad. Y eso que se oye por ahí no es el evangelio, eso es un falso evangelio. Donde no se llama a la gente a arrepentirse, a vivir una vida de santidad, una gente a entrar en el camino bíblico, solamente que Dios quiere darle dinero. ¿Se da cuenta? Eso es un falso evangelio. Claro, Sí, de hecho yo he visto también en la tele y he estado muy al tanto de cosas, pero en este caso, hermano, ¿nosotros qué podemos hacer para...? Yo lo que le digo es a la gente, amarrarse de la Biblia y escuchar el verdadero evangelio, e ir donde le prediquen el verdadero evangelio. Okay, hermano, bueno, pues está muy claro. Gracias, hermano, Dios le bendiga, Dios lo siga usando, gracias. Dios me lo bendiga a usted. Amén. 713-991-5760, una más, buenas. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Hermano, estoy con usted en eso que dijo ahorita, la contestación que dijo el hermano este. Yo creo que estamos viviendo los últimos días y agradezco a Dios por este programa porque es el único programa donde se toca la venida de Cristo. Tristemente es el único programa y le doy gloria a Dios por eso y estamos orando mucho por usted para que siga adelante llevando esta palabra del Señor. Amén. Y que Dios lo fortalezca, que lo siga bendiciendo espiritualmente y económicamente para que siga trayendo la palabra a mucha gente que está enfocada en diversiones, en tantas cosas, pero que Dios me lo bendiga mucho. Y ese era mi comentario, decirle que estamos con usted apoyándole en oración. Amén, amén, hermano, gracias, Dios me lo bendiga muchísimo. Una más, no me espero. 713-991-5760. Dios le guarde. Pastor, Dios le bendiga. Una pregunta fuera de tema. Disculpe, ¿qué tan peligroso o qué tan innecesario es traer infidelidades del pasado ahora a este presente? No entendí la pregunta. ¿Qué tan peligroso es recordar el pasado hoy día a tu pareja, las cosas que hiciste? Yo creo que si ya Dios perdonó el pasado y lo enterró, y la pareja no sabe lo que pasó, y no está la pareja preparada, la pareja, como para... Hay gente que son curiosas, quieren saber el pasado de la otra persona, pero no tienen la madurez suficiente para manejar la noticia. Entonces, después que conocen ciertas cosas que son desconocidas, entonces la persona reacciona mal, se daña, o la persona, eso le afecta al matrimonio. Por lo tanto, si ya Cristo perdonó, y si ya la persona le aceptó y ignora todas esas cosas del pasado, ¿para qué traerla al matrimonio? Wow. ¿Alguna solución cuando ya se ha dado ese... Cuando ya se ha dado eso, entonces, y dañó el matrimonio, entonces hay que trabajar con la pareja. Pero hay gente que no tiene capacidad para manejar la verdad. Mire usted lo que le voy a decir. Hay pastores y hay líderes que cuando se dan estas cosas le dicen, no, tú confiésale a tu marido, confiésale a tu mujer. El marido o la mujer está inocente y no está exigiendo ciertas verdades. Y muchas veces se confiesa, y cuando se confiesa, se daña de ahí en adelante el matrimonio. Entonces, si es, quedó en el pasado, la persona está ignorante de eso, no anda pidiendo explicación, ¿para qué resucitar al muerto para dañar el presente? Bendiciones, pastor. Dios me lo bendiga a usted. Si ahora, si alguien, por ejemplo, dice, bueno, la mujer le dice al hombre, no, yo te exijo. Y mira, la verdad es muy fuerte, tú me exiges, yo te la digo. Pero después que te la diga, tú no vas a cambiar. Porque ya eso, Dios me perdonó de eso. Y si la persona, por curiosidad, sigue insistiendo, si vas a hablar, entonces hable con la verdad y diga la verdad. Pero si puede evitar un problema, porque la persona no se enteró de nada de eso, eso quedó en el pasado, el Señor lo ha perdonado, entonces hay que tener mucho cuidado. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Por tu gran labor, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Una más, buenas. Sí, hermano, yo le quería hacer una pregunta. Si le baja al radio, le contesto. Ahorita le bajo. Bueno, me vuelve a llamar. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Diga, hermano pastor. Adelante. Pastor, no, quería hacer un comentario de lo que está pasando también con la economía. Yo leí en estos días en un informe que leí que el Fondo Monetario, no sé si es el Fondo Monetario o el Banco Mundial, están considerando vender las barras de oro porque ha bajado la línea de crédito a los países. Entonces yo creo que eso forma parte de lo que se está hablando. Bueno, Ok, Dios me lo bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Tengo una pregunta para usted. Quisiera saber cuándo empieza esos 1000 años que habla la Biblia en Apocalipsis. Empiezan cuando el Señor retorne con la iglesia. El Señor primero se lleva a la iglesia. Por 7 años hay tribulación. Terminada la tribulación, en Apocalipsis 19 vemos al Señor retornando con la iglesia. Y en ese momento comienzan los 1000 años. ¿Ok? Le escucho por la radio, hermano. Bueno, ya le dije. Repito. Comienza la gran tribulación con el rapto de la iglesia, el levantamiento de la iglesia. Y en Apocalipsis 19, después de la gran tribulación, Apocalipsis 19, ahí comienzan los 1000 años. ¿Ok? Todavía no estamos en los 1000 años. Es cuando el Señor retorne con la iglesia que se llevó 7 años antes. En Apocalipsis 19 aparece el reino milenial. Todo 713-991-5760, llamada, buenas. Sí, hermano, soy la misma que le hablé. Adelante. Sí, mire, yo le quería hacer una pregunta. Yo me congrego en una iglesia junto con otra hermana. Ajá. Pero ella cada vez que se sube a su carro, ella se anda persinando y... Bueno, esa no es hermana, esa es una católica disfrazada. Y le digo yo que porque es que el Señor nos anduvo haciendo esas musarañas, le digo yo. Bueno, usted tiene que tenerle paciencia, no ha entendido el evangelio, no ha entendido el mensaje, déjela tranquila, déle ejemplo, déle testimonio, y a ratito ella va a entender la Biblia y el evangelio. Porque a un niño, si usted le quita el caramelo y no le da algo que, el entendimiento de por qué se lo está quitando, se va a enojar. Entonces usted no lo haga. Usted con paciencia explíquele, en la iglesia le van a explicar, o deben de explicarle, y cuando ella entiende el evangelio va a dejar de hacerlo. Pero fíjese que ella, yo le digo, lea la Biblia y mire, y le digo yo el otro día quería hablar con el pastor y que le explicara que eso no se tiene que hacer, pero ella es bien cerrada y... Hermana, pero que a un cerrado, ¿qué va a hacer? ¿Darle un hachazo para abrirle la cabeza? No puede. Entonces tiene que tenerle paciencia, ¿ok? Bueno, gracias, hermano. Dios me la bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Sí, hermano, Dios le bendiga. Amén. Mire, nada más necesito hacerle una pregunta. ¿Usted cree, hermano, que el uso del etanol producido por el maíz va a tener consecuencias en un futuro que esto provoque hambre? Pues claro, mire usted, de ahorita las tortillas en México están carísimas porque la gente está usando el maíz para hacer alcohol, para echarle la gasolina. Entonces, eso ha traído una crisis, porque se ha encarecido entonces el maíz en México. Eso, yo tengo noticia de eso. En Estados Unidos de América, si todos los granos habidos y por haber lo utilizan para hacer alcohol, para echarle la gasolina, entonces va a haber una crisis en los granos. Una de las soluciones que se está tratando de hacer en Estados Unidos es sembrar la caña del azúcar. El azúcar de caña, por ejemplo, de la melaza de la caña, y la caña no es grano, y aquí hay bastante terreno, que es lo que están haciendo en Brasil. En Brasil se siembra la caña, y de la caña se saca el alcohol, el etanol. Entonces, ya el etanol sacado de la caña del azúcar, porque la caña solamente se sirve para sacar azúcar, no para nada más. Entonces, esto sería una solución. Pero si lo sacan del maíz, no hay maíz suficiente en el mundo para hacer gasolina o hacer alcohol para gasolina, y obviamente se escasearía. Ok, hermano, muchísimas gracias. Que el Señor le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Sí, buenas tardes, pastor. Solamente era para hacer una pregunta. Vi su programa en la televisión y vi que usted mencionó sobre el antes y después de Cristo, los años. Y ¿el qué? ¿Mencioné qué? Sí, sobre las eras antes y después de Cristo. Quería saber si existe algún personaje que haya dividido después, aparte de nuestro Señor Jesucristo, alguna persona que haya dicho, ¿sabes qué? Vamos a dividir estas eras. Bueno, la historia lo que dice es que la era la dividió Augusto César. Acuérdese que Roma era una república, primero era una república, Julio César, y después de Julio César, entonces vinieron la guerra entre Octavio, Marco Antonio, y Octavio ganó. Octavio, que era relacionado con Julio César, se convirtió entonces en Octavio Augusto, y Octavio Augusto fue el primer César, Augusto César. Entonces Augusto César fue el que dividió la era, dijo, vamos a comenzar a contar los años desde el, se borró todo el pasado y desde mi ascenso al trono es el año primero. Pero esa división de Augusto coincidió con el nacimiento de Jesucristo, más o menos. Entonces, como el cristianismo tomó auge, entonces la división de Augusto se pasó a el cristianismo. Por eso yo dije y usé la palabra en el latín que se utiliza AD, Anno Domini Noster Jesus Christi. Cuando se utiliza después de Cristo, en el latín dice Anno Domini Noster Jesus Christi, año de nuestro Señor Jesucristo. Porque acuérdese que hubo prácticamente con Constantino un casamiento entre el imperio y la iglesia cristiana. Por lo tanto, la división de Augusto se reconoció con el nacimiento de Jesucristo, y ahí es donde está la división. ¿Algún libro que me recomiende para...? No, hermano, no, el libro soy yo. Okay. Dios le bendiga. Dios me lo bendiga a usted. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Amén. Se habla de un evangelio del que nosotros en sí predicamos. Y algo que quería coincidir es con la llamada que entró cuando dice que si es necesario declarar las cosas pasadas a la pareja. Uh-huh. Esto viene, pastor, de ciertas denominaciones que aún están dentro de nuestras ciudades. Ay, que yo no entendía eso. Qué bueno que usted me aclara eso. Hay gente que me hace preguntas que yo contesto, pero yo no sé por qué me la hacen. Ya imagina, si yo acepté al Señor hace aproximadamente 28, 30 años, y viene otro evangelio a decirme a mí que es necesario que yo vuelva otra vez a repetir las mismas cosas y a declarar las cosas que yo hice hace años. Cuando la Biblia dice ninguna condenación hay para los que están en correcto, Cristo, man. Las cosas viejas pasadas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y Dios mismo dice, yo tiraré tus pecados al fondo del mar y no me volveré a recordar de ellos. ¿Por qué tengo que recordarme yo? Es correcto, y eso es lo que usted mismo está hablando, y lastimosamente, hermano, la verdad está ahí, como dicen, se está dando. Yo sé que usted está repitiendo muchas veces que hay un solo evangelio, pero verdaderamente mucha gente están siendo engañados de un evangelio que verdaderamente no existe y no tiene fundamento. Así es. Bueno, amén, pastor. Pues qué bueno que podemos aclarar esto. Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Bueno, esto es nuevo para mí. Yo no sabía que hay una doctrina por ahí que anda diciéndole a la gente que hay que andar sacando los pecados viejos, que ya el Señor borró. Es como volver a reconstruir otra vez, a trazar sobre el papel, sobre los borrones, las cosas que fueron quitadas. Siete trece nueve uno cinco siete seis cero. Esto es Diálogo Pastoral. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Esa es la trompeta que dice cuidado, cuidado, Cristo viene, prepárate. Siete trece nueve nueve uno cinco siete seis cero. Las líneas se han adormecido. El pueblo medita en lo que ha escuchado. El ángel lo ha dicho y se cumplirá. Una más, buenas. Pastor, muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Amén. Pastor, una pregunta. Yo quisiera saber cuando cuando Salomón hizo, pasó el arca al templo, porque solo aparecía en las tablas de la ley y no apareció la vara de Aarón y el pan. Pero hermana, la vara de Aarón estaban allá adentro. ¿Quién la sacó? Nadie iba a abrir eso para sacarlo. La vara de Aarón ahí estaba adentro, el bol de hermana tenía que estar ahí adentro. Si menciona la tabla de la ley no, y ignora lo otro, no está significando que el otro no existía. Porque eso nadie, eso nadie lo abrió para sacarlo de ahí. Ah, bueno, pastor. Okay. Gracias. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Hello. Bueno, no hay nadie ahí. Buenas tardes. Hello. Te bendiga, pastor. Adelante. Qué bueno que siempre esté con los temas de actualidad, que nos da bendición a todos. Y pues nada más esto quería decirle, pastor, que estos tiempos están bien difíciles y qué hacemos nosotros los cristianos en el desenvolvimiento político del país. Mire, yo he decidido no meterme en asuntos de política, ni partidismo, ni nada. Me da asco realmente escuchar a los políticos. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué yo tomo mis acciones como las tomo. En última hora yo me he dado cuenta que todos los políticos están en la misma carreta. No importa el partido que sea. Hay ciertos lineamientos establecidos que ellos van a seguir. Algunos van un poquito a la derecha, otros van un poquito a la izquierda. Pero fuera del vagón de la carreta no se van a salir a hacer ciertas cosas que habría que hacer. Por lo tanto, el mundo secular lleva su rumbo y la iglesia lleva su rumbo. Jesús dijo bien claro, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, los hombres se pelearan por mí. La gente le ha dado la espalda a Cristo, le ha dado la espalda a Dios y la gente no quiere saber de Dios. Entonces, que sigan con su carreta. Nosotros seguimos en la carreta de nosotros rumbo al cielo. ¿Eso no da margen a nosotros establecer nuestro propio gobierno? No. Yo no, jamás le voy a decir a usted que establezca su propio gobierno, jamás, porque eso yo no le voy a proclamar a usted que haga una revolución. Mi punto es este, y no nos hagamos los tontitos. Vamos, le voy a poner este ejemplo. Usted es cristiano y usted corre para senador aquí en Estados Unidos, un ejemplo, y llega al Senado porque los evangélicos lo elijan. ¿Va usted a implementar algún tipo de agenda que los otros congresistas sigan detrás de usted? La respuesta es no, usted no va a hacer nada. Usted lo eligen como presidente aquí, cristiano, y se sube en la silla. ¿Usted cree que las cámaras de representantes, el Senado y los demás gente van a seguir la agenda cristiana suya? Jamás. Usted va a tener que vender sus valores o no va a poder gobernar. O sea, que prácticamente el país está copado por, ya se ha desintegrado socialmente. Bueno, exactamente. Usted como creyente que se sube en la silla y diga yo voy a quitar el aborto y tire un decreto, primero lo quitan a usted antes que el aborto. Le voy a decir por qué. Porque la Suprema Corte de Justicia dijo el aborto es legal y eso no lo quita a nadie. Usted dice, ¿sabes qué? Voy a prohibir la inmoralidad del homosexualismo. Esto a usted lo quitan, le levantan un impeachment. Porque ciertas cosas que ya han aprobado como asuntos legales, entonces el que está ilegal es usted, don presidente, no aquello que usted moralmente... Lo que le quiero decir, hermano, es la moral no se legisla, la moral se vive. ¿Sería culpa de nosotros comportarnos pasivamente, pastor? Yo creo que usted entiende lo que estamos diciendo. ¿Sabe cuándo la iglesia... Y yo no le estoy diciendo a usted que sea pasivo. Júzgueme usted a mí. ¿Usted cree que yo soy un hombre pasivo? Jamás. Mire lo que yo estoy haciendo. Yo le estoy predicando, le estoy abriendo la mente y la capacidad de la gente para que busque al Señor. Yo no estoy pasivo. La gente lo que tiene que hacer es lo que yo estoy haciendo. Y predicando la palabra, cambiando el corazón de la gente, pudiera cambiar el rumbo de una nación. Pero si el corazón de la gente no cambia, nadie lo va a cambiar. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Y yo no soy un hombre pasivo. No lo soy. Yo soy un hombre activo. Y estoy haciendo activismo religioso, dirán algunos aquí. Lo estoy haciendo. ¿Se da cuenta? Última llamada. Buenas tardes. Amén, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Estaba viendo en un programa televisivo que el pueblo de Israel, a los que son los judíos ortodoxos, y ellos ya están fabricando, ya inclusive ya tienen muchas artefactos del templo. Oh, sí, ahí está en Jerusalén lo que se llama el Instituto del Templo. ¿Sí? Tienen la vestidura del sumo sacerdote, tienen los utensilios, tienen todo eso, sí los tienen. Entonces ¿sí es posible que ellos ya tengan en el arca del pacto? Se cree que la tienen y se cree que la descubrieron en Etiopía, se cree. No se ha confirmado, pero se cree que la tienen. Entonces eso ya está en preparación ya para volver a construir el templo. Eso, el anticristo le va a dar luz verde. Amén. Ok, cuando se sube y lo va a hacer. Muy bien, ha llegado la hora de irnos. Dios le bendiga, será. Hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.